favor, ven a darme amor. No me des tormento, que te llevo dentro, ay, de mi corazón. Amor, ven a darme amor, ven aquí a mi lado, que tu enamorado, ay, muere de pasión, porque siento un fuego que me quiere ahogar, siento que me muero, no puedo esperar. Oye mi voz que te implora y te ruega con fervor, ven a abrir la cantimplora y a calmar mi sed de amor, ay. Amor, ven a darme amor, no me des tormento, que te llevo dentro, ay, de mi corazón. ¡Hey! Amor, necesito amor, como agua el sediento, comida el hambriento, ay, y el violento al sol. Amar es obligación, es un mandamiento, que en mi pensamiento, ay, siempre llevo yo, porque tengo miedo que pueda pasar, como aquella historia que voy a contar. Una vez una señora vio a su esposo fenecer, le negó la cantimplora y se le murió de sed. ¡Ay! Amor, ven a darme amor, no me des tormento, que te llevo dentro, ¡ay! De mi corazón.